Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. La primera lectura que me acompañó y me marcó para siempre la debo haber leído a mis 12 años, y fue Mujercita, de Louisa May Alcott. Por supuesto, mi personaje favorito era Jo March, la rebelde, la escritora. Me marcó mucho y me marcó siempre eso. Bueno, el primer poema que les voy a leer se llama La Pasión, es de Cristina Peri Rossi y está en un libro que se llama Babel Bárbara, del año 1991. La Pasión. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Les voy a leer un cuento que evoca esa etapa mágica de las fiestas, el lapso que va desde la Nochebuena hasta el Día de Reyes. De Azorín, un autor español que vivió entre 1873 y 1967, El primer milagro. La tarde va declinando. Se filtran los postreros destellos del sol por el angosto ventanito del sótano. Todo está en silencio. Las manos del anciano van removiendo, como si fuera una blanda masa, el montón de monedas de oro relucientes que está sobre la mesa. El anciano tiene una larga barba entrecana. Los ojos aparecen hundidos. Los últimos fulgores del sol van desapareciendo. Por el tragaluz ya solo se escurre una débil y difusa claridad. Las monedas vuelven a la recia y sólida arca. El anciano cierra la puerta con un cerrojo, con dos, con una armilla, con unas barras de hierro, y luego asciende lento por la angosta escalerita. Ya está en la casa. La casa se levanta en un extremo del pueblo. Se halla rodeada del extenso vergel y tiene a un lado una accesoria para labriegos y servidumbre. El anciano camina lentamente por la casa. Su índice, el de la mano derecha, pasa y repasa sobre la curvada nariz. Al pasar por un corredor, ha visto el viejo una puerta abierta. Esta puerta ha mandado él que esté siempre cerrada. Se detiene un momento el viejo. Da una voz de pronto. Le enardece la cólera. Acude un criado. El viejo impropera al criado. Se acerca a él. Le grita en su propia cara. Tiembla el pobre servidor y prorrumpe en palabras de excusa. El viejecito de la barba larga prosigue su camino. De pronto se detiene otra vez. Ha visto sobre un mueble unas migajas de pan. La cosa es insólita. No puede creer el anciano lo que ve en sus ojos. Llegarán por este camino a dispersar, destruir su hacienda. Han estado aquí, sin duda, comiendo pan, pan salido indudablemente de la despensa y han dejado caer unas migajas. Y ahora su cólera es terrible. La casa se hunde a gritos. La mujer del viejo, los hijos, los criados, todos, todos lo rodean suspensos, temblorosos, mohínos, tristes. Y el viejo prosigue con sus gritos, con sus denuestos, con sus improperios, con sus injurias. La hora de cenar ha llegado. Antes ha conversado el anciano con los cachicanes que llegan todas las noches de las heredades cercanas. Todos han de darle cuenta, cuenta menudísima, detallada de la jornada diaria. No puede acostarse ningún día el viejo sin que sepa concretamente en qué se ha gastado el más pequeño dinero y qué es lo que han hecho minuto por minuto todos sus servidores. La relación de los labrantines y cachicanes se desliza entreverada por los gritos y denuestos del anciano, y todos sienten ante él un profundo pavor. El pastor se ha retrasado un poco esta noche. El pastor regresa de los prados próximos al pueblo todas las noches, poco antes de sentarse a la mesa el anciano. El pastor apacienta una punta de cabras y un atillo de carneros. Cuando llega, después de la jornada, por la noche, encierra su ganado en una corraliza del huerto y se presenta al amo a darle cuenta de la jornada del día. El anciano, un poco impaciente, se ha sentado a la mesa. Le intriga la tardanza del pastor. La cosa es verdaderamente extraña. A un criado que tarda en traerle una vianda, retraso de un minuto, el anciano le grita desaforadamente. El criado se desconcierta. Un plato cae al suelo. La mujer y los hijos del viejo se muestran despavoridos. Sin duda, ante esta catástrofe, la caída de un plato, la casa se va a venir abajo con el vociferar colérico, iracundo, tempestuoso del viejo. Y en efecto, media hora dura la terrible cólera del anciano. El pastor aparece en la puerta. Trae cara de quien va a ser ajusticiado. En mal momento va a dar cuenta de su misión del día. ¿Ocurre alguna novedad? Pregunta el viejo al pastor. El pastor tarda un instante en responder. Con el sombrero en la mano, mira absorto, indeciso, al señor. ¿Ocurrir? ¿Cómo ocurrir? Dice al cabo, no ocurre nada. Cuando tú hablas de ese modo, es que ha ocurrido algo. ¿Ocurrir? ¿Cómo ocurrir? Repite el pastor dando vueltas entre las manos al sombrero. Sois unos idiotas, mentecatos, estúpidos. No sabéis hablar. No tienes lengua. ¡Habla, habla! Y el pastor, trémulo, habla. No ocurre novedad. No ha sucedido nada durante el día. Los carneros y las cabras han pastado, como siempre, en los prados de los alrededores. Los carneros y las cabras siguen perfectamente. Han pastado bien, sí, han pastado como todos los días. El viejo se impacienta. Pero idiota, acabarás de hablar, grita colérico. Y el pastor dice, repite, torna a repetir que no ha ocurrido nada, no ha ocurrido nada. Pero en el establo, que se halla a la salida del pueblo, junto a la era, establo y propiedad del señor, ha visto, cuando regresaba el pastor a casa, una cosa que no había visto antes. Ha visto que dentro del establo había gente. El viejo, al escuchar estas palabras, da un salto. No puede contenerse. Se levanta, se acerca al pastor y le grita. ¡Gente en el establo! En el establo que está junto a la era. Pero, ¿es que no se respeta ya la propiedad? ¿Es que os habéis propuesto arruinarme todos? El establo son cuatro paredillas ruinosas. La puerta, de madera carcomida, desvencijada, puede abrirse con facilidad. Una ventanita abierta en la pared del fondo da a la era. Ha entrado gente en el establo. Se ha instalado allí. Pasarán allí la noche. Tal vez esté viviendo allí desde hace unos días. Y todo esto en la propiedad, la sagrada propiedad del viejo. Y sin pedirle a él permiso. Ahora la tormenta de cólera es tan grande, más estruendosa que antes. Sí, sí, indudablemente todos se han propuesto arruinar al pobre anciano. Todos, descuidados, manirrotos, sin parar atención en la hacienda, se han propuesto que este anciano acabe en la pobreza, en la miseria. El caso de ahora es terrible. No se ha visto nunca cosa semejante. Nunca ha entrado nadie en una propiedad, casa o tierra, de este viejo señor. Y el viejo señor, ante hecho tan peregrino, estupendo, decide ir él mismo a comprobar el desafuero, a remediarlo, a echar del establo a esos vagabundos. ¿Qué gente era? Le pregunta el pastor. Pues eran, replica titubeante el pastor, pues eran un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, pues ahora veréis. Y el viejo, de la larga barba, ha cogido su sombrero, ha empuñado el bastón y se ha puesto en camino hacia la era próxima al pueblo. La noche es clara, límpida, diáfana. Brillan como las moneditas de oro antes, las estrellitas en el cielo. Todo está sosegado. El silencio es grato, profundo. El anciano va caminando solo, nerviosamente, vibrando de cólera. Da fuertes golpazos con el cayado en el suelo. La silueta del establo, ante la blancura de la era, se percibe a lo lejos, sobre el cielo de un azul oscuro. Ya va llegando el anciano a las paredillas ruinosas. La puerta está cerrada. La mano izquierda del viejo pasa y repasa por la luenga barba. No quiere el viejo penetrar de pronto por la puerta. Se detiene un momento y luego, despacito, se va acercando a la ventanita que da a la era. Se ve dentro un vivo resplandor. El anciano va a aplicar su cara a la ventana. Ya sus ojuelos vivarachos están cerca del angosto hueco. La mirada del anciano penetra en lo interior. Y de repente, el viejo lanza un grito que se esfuerza un segundo después por reprimir. La sorpresa ha paralizado los movimientos del anciano. A la sorpresa sucede la admiración, a la admiración la estupefacción profunda. Todo el cuerpo del anciano está clavado junto a la pared con sólida inmovilidad. La respiración del viejo es anhelosa. Jamás ha visto el viejo lo que ha visto ahora. Esto que el anciano contempla, no lo han contemplado sin duda nunca ojos humanos. No se aparta la mirada del viejo de lo interior del establo. Pasan los minutos, pasan las horas insensiblemente. El espectáculo es maravilloso, sorprendente. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Cómo medir el tiempo ante tan peregrino espectáculo? Tiene la sensación el anciano de que han pasado muchas horas, muchos días, muchos años. El tiempo no es nada al lado de esta maravilla única en la tierra. Regresaba lentamente, absorto, meditativo, el viejo a su casa de la ciudad. Han tardado en abrirle la puerta y él no ha dicho nada. Dentro de la casa una criada ha dejado caer la vela cuando iba alumbrándole y él no ha tenido ni la más leve palabra de reproche. Con la cabeza baja, reconcentrado, iba andando por los corredores como un fantasma. Su mujer, que le ha recibido en una sala, al hacer un movimiento brusco, ha derribado un mueble. Han caído al suelo unas figuritas y se han roto. El anciano no ha dicho nada. La sorpresa ha paralizado a la esposa del caballero. La sorpresa, el asombro ante la insólita mansedumbre del viejo ha sobrecogido a todos. El anciano, encerrado en un profundo mutismo, se ha sentado en un sillón. Sentado, ha dejado caer la cabeza sobre el pecho. Ha estado meditando un largo rato. Le han llamado después, como se llama a un durmiente, y él, con mansedumbre, con bondad, dócilmente, cual un niño, se ha dejado llevar hasta la cama y ha consentido que le fueran desnudando. Y a la mañana siguiente, el viejo ha continuado silencioso, absorto. A unos pobres que han llamado a la puerta, les ha entregado un puñado de monedas de plata. De su boca no sale ni la más leve palabra de cólera. La estupefacción es profunda en todos. De un monstruo se ha trocado en un niño el viejo señor. Su mujer, los hijos, están alarmados. No pueden imaginar tal cambio. Algo grave debe de ocurrirle al viejo durante su paseo, por la noche, a la era, al establo. Algo ha debido de ocurrirle. Esta mansedumbre de ahora es acaso más terrible que las cóleras de antes. ¿Acaso pueda ser anuncio este abatimiento de algún grave mal? Todos miran, observan, examinan al anciano en silencio, recelosos, inquietos. No se deciden a interrogarle. Él se obstina en su mutismo. Y la mujer, al cabo, dulcemente, con precauciones, interroga al anciano. El coloquio es largo, prolijo. El viejo no accede a revelar su secreto. Y al cabo, tras el mucho porfiar con dulzura de la mujer, el anciano revela su secreto. Junto al oído de la mujer, ha puesto para hablar, para hacer la revelación suprema, sus labios. El asombro se pinta en la cara de la esposa. ¡Tres reyes y un niño!, exclama sin poder contenerse. Y el anciano le indica que calle, poniéndose el índice a través en la boca. Sí, sí, la mujer callará. Callará, pero pensará siempre lo que está pensando ahora. No sabe la buena señora qué es peor, si lo de antes, las cóleras de antes, o esta locura, sí, locura de ahora. Tres reyes en el establo y un niño. Evidentemente, durante su paseo nocturno debió de ocurrirle algo al anciano. Poco a poco se difunde por la casa la noticia de que la mujer del anciano conoce el secreto de éste. Preguntan los hijos a la madre. La madre se resiste a hablar. Al cabo, pegando la boca al oído de la hija, revela el secreto del padre. Y la exclamación no se hace esperar. ¡Qué locura, pobre! La servidumbre se entera de que los hijos conocen la causa del mutismo del señor. No se atreven, por lo pronto, a interrogar a los hijos. Al cabo, una sirvienta anciana que lleva en la casa 30 años, pregunta a la hija, y la hija, poniendo sus labios a par del oído de la anciana, le dice unas palabras. ¡Oh, qué locura! ¡Pobre, pobre señor!, exclama la vieja. Poco a poco la noticia se ha ido difundiendo por toda la casa. Sí, el señor está loco. Padece una singular locura. Todos mueven a un lado y a otro la cabeza tristemente, compasivamente, cuando hablan del anciano. Tres reyes y un niño en el establo, pobre señor. Y el viejo de la larga barba, sin impaciencia, sin irritación, sin cóleras, va viendo en profundo sosiego cómo pasan los días. A la mansedumbre se junta en su persona la liberalidad. Da de su dinero a los pobres, a los necesitados. Tiene para todos palabras dulces, exorables. Y todos en la casa, asombrados, recelosos, entristecidos. Sí, entristecidos. Le miran con una mirada larga y piadosa. El señor se ha vuelto loco. No puede ser de otra manera. Tres reyes en un establo. La mujer, inquieta, va a buscar a un famoso doctor. Este doctor es un hombre sabio. Conoce las propiedades de los simples, de las piedras y de las plantas. Cuando ha entrado el doctor en la casa, le han conducido a presencia del viejo. Ha dejado este hacer al doctor. Parece un niño dócil y débil. El doctor le ha ido examinando. Le interrogaba sobre su vida, sobre sus costumbres, sobre su alimentación. El anciano sonreía con dulzura. Y cuando le ha revelado su secreto al doctor, después de un prolijo interrogatorio, el doctor ha movido la cabeza, asintiendo, como si asiente, para no desazonarlo, a los despropósitos de un loco. Sí, sí, decía el doctor, sí, sí, es posible. Sí, sí, tres reyes y un niño en un establo. Y otra vez tornaba a mover la cabeza. Y cuando se ha despedido en el zaguán, a la mujer del anciano que le interrogaba ansiosamente ha dicho: locura pacífica, sí, una locura pacífica. Nada de peligro. Ningún cuidado. Loco, sí, pero pacífico. Ningún régimen especial. Esperemos. Todo comienza mejor a partir de los 13 años, cuando me asocio a una biblioteca que quedaba cerca de mi casa. Mi sexo no es un buen consejero. Mi sexo no es de fiar. Mi sexo sabe de mil cosas que yo no sé y tiene inclinaciones que me sorprenden. Niña impúber que ha menstruado antes de tiempo. Mi sexo conduce a donde no quiero ir y habla un lenguaje mudo hecho de gestos y de impulsos que claman en la soledad de la noche como niños huérfanos. Si conversara más a menudo con mi sexo, posiblemente podríamos llegar a algún acuerdo. O yo lo mato a él, o él me destruye a mí. Hola, voy a leerles una poesía que se titula Las palabras y es de Gianni Rodari. Tenemos palabras para vender, palabras para comprar, palabras para hacer palabras. Busquemos juntos palabras para pensar. Tenemos palabras para fingir, palabras para lastimar, palabras para hacer cosquillas. Busquemos juntos palabras para amar. Tenemos palabras para llorar, palabras para callar, palabras para hacer ruido. Busquemos juntos palabras para hablar. Uno que me marcó mucho fue A.J. Cronin con La ciudadela y las estrellas miran hacia abajo. Los personajes de estas novelas eran gente humilde. Las hermanas March eran estadounidenses. Las otras, los personajes de Cronin, eran ingleses y los personajes eran mineros. Creo que esta forma ya empezó a marcar una tendencia en mí hacia la parte social. Leo, es como una enfermedad. Leo todo lo que cae en mis manos bajo los ojos. Diarios, libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros infantiles, cualquier cosa impresa. Tengo 4 años. La guerra acaba de empezar. Vivimos en un pueblecito que no tiene ni estación ni electricidad, ni agua corriente ni teléfono. Mi padre es el único maestro del pueblo. Enseña en todos los cursos desde el primero hasta el sexto, en la misma aula. La escuela está separada de nuestra casa solo por el patio y las ventanas del colegio dan al huerto de mi madre. Cuando me encaramo a la ventana más alta del comedor, veo a toda la clase con mi padre delante, de pie, escribiendo en la pizarra negra. El aula de mi padre huele a tiza, a tinta, a papel, a calma, a silencio, a nieve incluso en verano. La gran cocina de mi madre huele a animal muerto, a carne cocida, a leche, a mermelada, a pan, a ropa húmeda, a pipí del bebé, a agitación, a ruido, al calor del verano, incluso en el invierno. Cuando el mal tiempo no nos permite jugar fuera, cuando el bebé grita más fuerte de lo habitual, cuando mi hermano y yo hacemos demasiado ruido y demasiados destrozos en la cocina, nuestra madre nos envía a nuestro padre para que nos imponga un castigo, entre comillas. Salimos de casa. Mi hermano se detiene delante del cobertizo en el que guardamos la leña. Yo prefiero quedarme aquí. Voy a cortar un poco de leña pequeña. Sí, mamá se pondrá contenta. Atravieso el patio, entro en la gran sala y me detengo cerca de la puerta. Bajo los ojos. Mi padre me dice: acércate. Me acerco y le digo a la oreja: castigada. Mamá, ¿nada más? Me pregunta: ¿nada más? Porque a veces tengo que entregarle, sin decir nada, una nota de mi madre, o debo pronunciar las palabras médico o urgencia, o bien únicamente un número, 38 o 40. Todo esto por culpa del bebé, que se pasa el día enfermo. Le digo a mi padre: no, nada más. Me da un libro con imágenes. Ve y siéntate. Voy al fondo de la clase donde siempre hay lugares vacíos detrás de los mayores. Fue así como muy joven, por casualidad y sin apenas darme cuenta, contraje la incurable enfermedad de la lectura. Cuando vamos de visita a casa de los parientes de mi madre, que viven en una ciudad muy cercana, en una casa que tiene luz y agua, mi abuelo me toma de la mano y juntos recorremos el vecindario. El abuelo saca un diario del bolsillo de su levita y dice a los vecinos: ¡mirad! ¡Escuchad! Y a mí me dice: ¡lee! Y yo leo, normalmente, sin errores y tan rápido como me lo pida. Dejando de lado este orgullo de abuelo, mi enfermedad de la lectura me traerá sobre todo reproches y desprecios. No hace nada, se pasa el día leyendo. No sabe hacer nada más. Es la tarea más pasiva de todas, perezosa. Y, sobre todo, lee en vez de... ¿En vez de qué? Hay miles de cosas más útiles, ¿no? Incluso ahora, por la mañana, cuando la casa se vacía y todos mis vecinos se van a trabajar, tengo un poco de cargo de conciencia por instalarme en la mesa de la cocina a leer los diarios durante horas en vez de fregar los platos del día anterior, ir de compras, lavar y planchar la ropa, hacer mermeladas o pasteles y, sobre todo, en vez de escribir. Este cuento se llama Indicios. Se encuentra en el libro La analfabeta, relato autobiográfico, y la autora es Agota Christoph. A los 16 años en el comercial tuvimos la suerte de tener una profesora de literatura, Ruth Wortmann, que nos leyó El Principito de Antoine de Saint-Exupéry y después de ese libro tan tierno y amoroso, nos leyó El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Muy difícil, pero muy apasionante. I love you, on that you can rely, no matter what the future. Y voy a leer unos relatos de una amiga mía muy querida de la capital, Leticia Braco. Ella le llamó Relatos basados en hechos reales, y son 5. 1. El poder de un anillo. Conocí a una mujer muy angustiada que no paraba de llorar. Estábamos con Sara en un cuarto de hotel en Cusco. Allí contó que su amante la había abandonado luego de una relación de más de 3 años. Él era casado y estaba siempre a punto de divorciarse. Le había regalado una alianza de oro, igual a la que él tenía con su esposa. Por esa alianza de oro que ella nos mostraba, se sentía querida y estaba segura que él finalmente se quedaría con ella. Pero la esposa enfermó, se murió y él cortó la relación con esta mujer, la amante fiel. ¿Y la alianza de oro? La historia no es novedosa. Lo es por el énfasis que ella ponía en la seguridad que le daba ese anillo. Mi estrella, un poema de Juan Dueñas del libro de poemas 10 sobre 10, ediciones Alfar. Deja la ventana abierta que espero a la madrugada. Soy amiga de una estrella que le gusta mi almohada. Y cada noche después de hacerme guiños a oscuras, corre a meterse en mi cama y dormimos las dos juntas. De día es cuando la añoro, con el sol yo tengo frío. Pero de noche mi estrella baja para estar conmigo. Todos estos libros y muchos más, porque yo fui bibliotecaria ahí en la escuela y leí casi todos los libros que llegaban. Así que todo eso hizo que mi adolescencia fuera mucho, mucho mejor a esa adolescencia callada y feliz que tuve. del libro Cuentos en Tren, de Laura de Betach, voy a leer Cuento un Cuento. Hace muchos años, cuando yo vivía en Reconquista, allá por el norte de Santa Fe, había llovido muchísimo. Tanto había llovido que los caminos de tierra parecían flanes, gelatinas, cintas de sopa negra. Nosotros teníamos que ir a otro pueblo y, como los colectivos se empantanaban en los flanes, las gelatinas y las sopas negras, había que viajar en tren. Aquellos trenes comían paladas de carbón, soltaban un humo negro que hacía bellos dibujos. Empezaban las ruedas a traquetear sobre las vías. Y un silbido largo acompañaba al humo que se desflecaba como una cabellera. ¡Fiu! ¡Fiu! Primero era lindo, novedoso, vertiginoso, pero después venían largas paradas misteriosas. El tren se empacaba en medio del campo como si obedeciera al capricho de algún dios. Las vacas de los campitos se cansaban de mirarnos y el guarda contestaba, ¿quién sabe?, a cualquier pregunta que se le hiciera. Después de un montón de tiempo, el frío era más frío y empezaba a faltar el agua y la comida. Y eso que siempre llevábamos pollo, pan y manzanas en una caja de zapatos, o milanesas y dulce de membrillo. Pero había que convidar, y éramos muchas personas. Los grandes comentaban sobre el estado de los caminos, la creciente del río Paraná, y así habría o no cosecha de algodón. Después rezongaban, ¡qué barbaridad! El gobierno. Después se iban quedando callados. Y a mí empezaba a darme sueño, tristeza y una rabia. De pronto, el tren caminaba de nuevo. La gente se miraba sonriendo y acomodándose, menos mal. Y yo escuchaba el lenguaje de las ruedas. A veces decían, chique chica, chique chica, chique chica, chique chica, chique chica, chique chica. Otras veces decían, 5 pesos, poca plata, 5 pesos, poca plata, 5 pesos, poca plata, 5 pesos, poca plata. Pero un día espantoso y embarradísimo, las ruedas no dijeron nada a pesar de ir rodando. La lluvia entraba por las ventanillas y yo pensaba que nunca más iba a salir el sol. Entonces una viejita de pañoleta que venía con una canasta me dijo, como leyéndome el pensamiento, ¿sabés lo que dice el tren hoy? Dice, 3 preguntas, 3 preguntas, 3 preguntas. A ver, preguntemos 3 preguntas de esas que no se preguntan nunca. Y yo, ¿los perros quieren decir que no cuando mueven la cola? Y ella, ¿quién habrá inventado el agujero del mate? Y yo, cuando los trenes silban, ¿quién les contesta? Entre las dos hicimos más de 3 preguntas. Después escuchamos de nuevo las ruedas del tren y decían, cuento un cuento, cuento un cuento, cuento un cuento. También decían, me contaron y te cuento, me contaron y te cuento, me contaron y te cuento. Y ella me contó más de un cuento. Y yo le conté los cuentos que sabía. Y salió el sol. Por suerte conocí muchas viejas preguntonas, muchos trenes, hice viajes y resultó lindo eso de escuchar y a veces callar. Solo callar para que las voces de algunas cosas llegaran. Ahora, como mi vieja de la pañoleta, cuando viajo, escucho qué cosas dicen las ruedas, la gente. Y si da la ocasión, cuento un cuento. Un cuento, cuento un cuento, cuento un cuento. How many roads must a man walk down before... Después, ya de más grande, continuaron los libros. Cuando yo me recibí, entré a trabajar y ahí empezaron a llegar los regalos de los compañeros. Y así llegaron Memorias de una joven formal, de Simone de Beauvoir, La tregua, de Mario Benedetti, y Todos los fuegos de Julio Cortázar. Todos esos libros también influyeron mucho en mí. De hecho, los seguí leyendo bastante tiempo, mucho tiempo, y siguen siendo autores favoritos míos. Todo eso me ayudó mucho en la vida. La lectura, algo muy hermoso, que está ayudándome ahora para tener yo también una vejez mejor. Muchas gracias. Hola a todos. Les voy a leer Historia de un amor exagerado, un libro de la escritora Graciela Montes. El primer capítulo se titula Acá empieza la historia. Florida tiene de todo. Veredas con baldosas rojas, jardines con geranios, kioscos, una estación de tren muy soleada y, sobre todo, historias. No creo que haya otro barrio en el mundo donde crezcan con tanta fuerza las historias. Florida tiene historias de magia, de máquinas, de misterio, tiene historias de risa y de locura, tiene historias de amor y a eso vamos. Porque esta historia que les cuento aquí es la gran historia de amor del barrio de Florida. Una historia de amor exagerado. Empezó como empiezan las historias, de buenas a primera y en la mitad de la vida. Empezó un día de morondanga, porque esos son siempre los mejores días. Empezó en la escuela de la calle Valle Grande, porque a esa escuela iba todos los días, de 8 a 12 y cuarto. Santiago Verón, el más petizo. Y empezó en día jueves y en la segunda hora, en el preciso momento en que Santiago Verón, el más petizo, vio entrar por la puerta del aula del séptimo grado a Teresita Jung, la nueva. A partir del recreo de las 10, Teresita Jung, la nueva, también empezaría a llamarse Teresita Jung, la china, pero para decir verdad, era coreana. Teresita Jung, la nueva, era linda, o por lo menos linda lo que se dice linda, le pareció a Santiago cuando la vio entrar con el delantal muy blanco y el pelo muy negro por la puerta del aula. Tenía mejillas redondas como bizcochos tostados, ojos largos como hojas de laurel salvaje y una sonrisa tan, pero tan sonrisa que cuando ella se sonreía, Santiago sentía que le entraba en el cuerpo una especie de leche tibia. Teresita Jung, la nueva, entró un poco asustada, mirando tímidamente a todos con sus ojos de laurel salvaje. «Adelante», dijo la señorita de ciencias, que acababa de dibujar en el pizarrón el corazón de una rana, y le sonrió desde el frente. Entonces, Teresita Jung hizo una pequeña reverencia y dijo como quien canta, «Añang». Y ahí estalló la primer carcajada, una sola. La de Darío, por supuesto, pensó Santiago con las orejas coloradas y el corazón rabioso. Y después, un montón de carcajadas. «¿Qué decís?», chilló Gualberto. «¿En qué hablás?», rugió Damián. Y se oyeron los cuchicheos y las risitas de dos chicas de por ahí cerca, las bobas del tercer banco, pensó Santiago, con las orejas rojas como remolacha y el corazón encendido como un calefón rabioso. Y Teresita Jung. Los bizcochos se le pusieron rosados y las hojas de laurel salvaje se le llenaron de agua. La señorita de ciencias se dio cuenta de que ya era tiempo de dejar la tiza y de acercarse a Teresita. Le rodeó los hombros con el brazo, miró muy enojada hacia el rincón de las carcajadas y dijo: «Teresita Jung es coreana y nos saludó como se saludan todos en Corea. Ahora se va a quedar a vivir acá y va a aprender a saludar como nosotros». La señorita de ciencias sabía mucho de esas cosas porque tenía un novio italiano. Mientras la señorita de ciencia hablaba, Santiago sentía que le pasaban cosas. Cosas de esas que pasan por adentro, Para empezar, no podía dejar de mirar a Teresita como si tuviese los ojos pegados a la cara de ella. Y además, sentía que todo le corría a lo loco por el cuerpo. El corazón le batía como una ametralladora, las palmas de la mano se le habían puesto rojas y calientes. Le zumbaban los oídos, le latían los labios y le venían las ganas. Ganas de saltar sobre Darío y sobre Gualberto y sobre Damián y sobre las bobas del tercer banco como saltan los tigres sobre los conejos. Ganas de ser grande, fuerte, feroz y alto, sobre todo alto. Ganas de tener un gran bozarrón, de esos que asustan. Ganas de obligar a todos, uno por uno, a pedirle perdón a Teresita Jun con lágrimas y de rodillas. ¡Qué bárbaro!, pensarán ustedes. Pero Santiago era así. Cuando le venían las ganas era un exagerado. Cuando le venían las ganas era como si el cuerpo le quedara chico. Pero Santiago no saltó como saltan los tigres sobre los conejos. No rugió con vozarrón que asusta y no obligó a nadie a hacer nada. Porque Santiago tenía ganas que nadie, pero también era el más petizo. El primero de la fila desde siempre. Y Darío, por ejemplo, le llevaba una cabeza. Pero eso sí, miró. Miró como solo sabía mirar Santiago cuando le venían las ganas. Y se ve que era una mirada cualquiera porque Teresita levantó sus ojos de laurel salvaje y lo miró a Santiago. Y después le sonrió. Y a Santiago se le inundó el cuerpo con una especie de leche tibia y él también sonrió. Le sonrió a Teresita. Una sonrisa de veras grande. Y bueno, ya está. ¿Ahí? Ahí empezó la historia. La historia sigue con un Ramón en patineta. Y la historia siguió. Siguió en horas de clase con pizarrones escritos y trabajos en equipo. Siguió en horas de recreo. Cuando Santiago le enseñaba palabras a Teresita y Teresita le enseñaba palabras a Santiago. Y en otros recreos en los que Teresita cuchicheaba con Carolina y con Julia y con Natalia, mientras de reojo lo miraba a Santiago, que jugaba a pelearse con Sebastián, y de reojo la miraba a Teresita. Y siguió también en la vereda, porque en Florida hay grandes cosas que pasan en la vereda. Al salir de la escuela, Teresita y Santiago caminaban para el mismo lado, para el lado de la vía, donde crecen campanillas azules en los cercos. Era una casualidad y era una suerte. Además, los Jun tenían su casa y su tallercito de remendar zapatos en la calle La Prida, muy cerca de un limonero, y en la calle La Prida, pero cerca de un paraíso, estaba el Deportivo Santa Rita, el club donde Santiago iba a jugar al fútbol. Más casualidad y también más suerte. Cuando Santiago pasaba con su pelota bajo el brazo por la puerta del taller, el señor Jun y la señora Jun, los dos al mismo tiempo le decían «Añang», y con la cabeza le hacían una reverencia. «Buenas tardes», decía Santiago, y buscaba con los ojos a Teresita, que cuando no tenía que hacer deberes para la escuela, se ponía un gran delantal de cuero y les pasaba pomada a los zapatos. Y así fue creciendo esta historia. Como si tal cosa. Y así como si tal cosa, llegó el día en que a Santiago volvieron a venirles las ganas. Le vinieron de repente y puntualmente a las 6 clavadas de la tarde de un día tibio de octubre, cuando se dio cuenta de pronto de que era primavera y todos los jardines de Florida estaban por estallar de tantas flores. A Santiago le vinieron las ganas de regalarle una flor a Teresita. Bueno, en fin. Una flor no era suficiente para las ganas de Santiago, que apenas si le entraban en el cuerpo. Tampoco 2, ni 5, ni 19, ni... Santiago pidió prestada una flor a cada uno de los jardines floridos del barrio de Florida. Y eso no es poco. Exactamente 1725 jardines se contaban en ese tiempo en el barrio de Florida. Y 1725 flores juntó Santiago en un ramo. Puedo asegurarles que no es fácil juntar 1725 flores en un solo ramo. Pero a Santiago le sobraban ganas para juntarlas y las fue atando de a 5, de a 10, de a 7. bastante con hilitos de coser muy finos que le sacó a la mamá del costurero. Después ató los ramos de A5, de A10, de A7. Era un ramo enorme, más que un ramo, era un ramón. Un ramísimo ramazo. Había dalias, jacintos, alelíes, arvejillas, hortensias, margaritas, jazmines, violetas, 5 calas, una rosa, 2 claveles y hasta un girasol, de esos que crecían en el baldío de la vuelta. Santiago tuvo que sacar a relucir su patineta, que desde que había cumplido los 12 estaba escondida en el fondo del galpón con un montón de autitos y hasta pedir prestado 3 patinetas más para armar un buen transporte. Y ahí se fue, un sábado de mañana, acarreando con una soguita su ramón florido, mientras la mamá lo veía irse por Warnes hacia la Prida y pensaba: ¡qué hijo mío este tan exagerado! Y se reía un poquito, y otro poco se alegraba. ¡Ahí va Santiago, el más petizo!, decían los chicos de la escuela. ¡Siempre tan exagerado! Cuando el ramón florido llegó hasta la casa de la calle La Prida, muy cerca de un limonero, y Santiago tocó el timbre, ya todo Florida conocía la proeza. Y los chicos de séptimo se habían juntado todos en la vereda y gritaban: ¡Santi por Teresa, un solo corazón! ¡Se dan un besito, se dicen amor! Y tiraban arroz y serpentinas. ¡Qué exagerado, pero qué exagerado! Se quejaba el vecino de enfrente, que jamás había usado siquiera corbata roja mientras barría bien barridas las baldosas. Y ahí fue cuando Teresita Yuna abrió la puerta y lo vio a Santiago con su jardín en patineta, sonriendo a más no sonreír, sonriendo con todas sus ganas. «Son para vos», dijo. Y se puso más colorado que la dalia de la punta, que era la flor más colorada del ramón florido. Y Teresita Yun no dijo «¡qué barbaridad!», ni dijo «¡qué grande!», ni dijo «¡qué ramo!», ni dijo «¡qué exagerado!». Teresita Yun solo sonrió, y con su sonrisa de leche tibia, dijo, como quien canta: «¡gracias!». Y se acercó a Santiago y al ramón florido, y cortó el jazmín más blanco y se lo puso en el pelo. «Son muy lindas, voy a ponerlas en agua», dijo. Y una por una desató las flores, junto jarros, jarras, jarritos y palanganas, tazas, cacerolas, vasos, baldes y hasta dedales, y acomodó las flores cuidando que siempre hubiese muchos colores. Así que la casa de los Yun fue ese sábado de octubre la más florida. Y esto continuará, porque acá no termina todo. El próximo viernes y los siguientes, a las 17 horas, sala de lectura, por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Too many people have died. my friend, is blowing in the wind.